transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Prometimos entonces, Daniel, y cumplimos con nuestra audiencia porque hacemos memoria de quién fue Agustín Tosco. Y para ello tenemos en línea a una compañera muy querida, ella es Inés Crolling, de Córdoba. Es una compañera que integra el movimiento asambleario Subversión, pertenece al colectivo docente Otilia Lescano, es jubilada docente y siempre trabajó en colegios urbanos marginales, pero además tiene un detalle pequeño y grande a la vez. Fue protagonista del Cordobazo, mirá, Dani. Así que gentilmente está allí esperando de charlar con nosotros aquí en esta tardecita en Casa Tomada, en la Radio Popular Che Guevara. Le damos la bienvenida. Inés, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gran abrazo a toda la sociedad rosarina y en especial a ustedes. Y gracias por tenerme en cuenta. Es mínimo, es elemental lo que yo voy a decir, pero sí voy a contar mi participación, mi encuentro, digamos los encuentros que tuvimos con Tosco, previos al Cordobazo, no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Y bueno, no sé si querés hacerme alguna pregunta o me explayo un poquito de decir algo de Agustín, y específicamente algunas pequeñas palabras sobre él y luego el desarrollo previo al Cordobazo, porque ahí fue, digamos, lo que se fue mentando y armando y consolidando la figura de Agustín. Sí, de eso se trata. Aquí estamos con Daniel Berretoni, bueno, estamos con Lisandro Brusco, con Sobri, también un compañero. Y bueno, de eso se trata, que nos hagas una semblanza, que te sientas libre para hablar, de decir todo lo que quieras, porque en realidad estamos celebrando con vos esto de conocerte y de que hayas sido protagonista del Cordobazo y que nos puedas hablar de Agustín en este día tan especial. Bueno, fíjate vos, ¿no? Yo lo que puedo decir de él, que era un tipo, pero tremendamente inteligente, muy tenaz, un lector pero incansable. No era un teórico, pero sí tenía una gran formación y muy, muy profunda y seria, de la que era, se notaba muy cuidadoso, marxista. Hablaba con todo el mundo. Era un duro cuando tomaba decisiones, fuertes, férreas, pero escuchaba a todo el mundo lo que le planteaba, y sobre todo cuando le planteaban algo distinto, algo diferente, él lo debatía, iba a lo profundo de la cuestión. Tenía una fortaleza incansable. No se quebró, pero nunca en todas sus caídas en cana. Ni cuando tuvo que vivir en la clandestinidad, que fue durísima, pero durísima. Fue el único capaz de unir los diferentes sectores que provenían de lo popular. Eso es lo grandioso. ¿Cómo logró, con gran muñeca política, permanentemente unir los diferentes sectores para poder confluir a grandes cosas? Era un tipo muy respetado. No era un gurú de izquierda así, no. Era un personaje al que acudíamos todos. Yo en ese momento era un estudiante que nuestras marchas y nuestros prolegómenos en la militancia comenzaron en el momento en que interviene la universidad, en el 66. Cuando empezamos a salir a la calle, se interviene también el comedor universitario, que se cierra. Entonces, a partir de ese momento, comenzaron nuestras reuniones permanentes y nuestras marchas en la calle, la lucha de calle. Pero ahí fue cuando yo lo pude conocer, que siempre nos acompañó. Siempre el sindicalismo de Luz y Fuerza estuvo permanente con la figura de Tosco. Permanentemente al frente, acompañándonos, porque en las marchas que nosotros arremetíamos en el centro de la ciudad, en las tomas del barrio Clínica, siempre estaba Lujitos acompañándonos. Otra cuestión importante que quiero agregar a esto es que en el momento en que en el 66 habían acudido gran cantidad de estudiantes con una raíz obrera estudiantil. Provenían, estos estudiantes provenían de hijos, eran hijos de obreros. En la universidad tenía otro componente, tenían otras características. Entonces, y además Tosco visualizó eso. Tosco estuvo con nosotros. Nosotros teníamos, yo estaba en ese momento en la Facultad de Filosofía. Hay grandes asambleas donde Tosco iba y hablaba con nosotros, donde coordinábamos. Todo eso fue previo al Cordobazo, desde el 66. En el 67 fue más fuerte con la creación de la de los argentinos. Con mucho más fuerza. Eran protagonistas, siempre Tosco. Y permanentemente con los estudiantes. Y bueno, eso es lo que posibilitó que marcháramos al Cordobazo. Bueno, corto un poquitito por si querés, dentro de esto, hacer una pregunta, o si no, digo. Porque si no, ya esto es muy monólogo. Claro, no, aparte a nosotros nos interesa muchísimo. Por ahí, lo que te quería preguntar, mi nombre es Daniel, quería preguntarte sobre esto, ¿no? Cuando estamos acá en el 2019, y por ahí esta situación, ¿no? De tenemos dirigencias sindicales que van y que vienen, depende de quién está en el gobierno. Y una de las cosas que tenía Tosco fundamentalmente era la independencia de los partidos y del Estado, ¿no? Y verlo en este momento de esta situación. Bueno, justamente, ¿qué tal, Daniel? Mucho gusto. Mira, justamente está bueno, o sea, tratar de tomar todo aquello, lo que significó Tosco, las luchas del 66, del 67, del 68 y específicamente el Cordobazo y posteriores, justamente que decimos qué pasó sobre todo con Córdoba o qué pasó con nuestra Argentina y hacer alusión sobre todo a los gremialistas de hoy. Realmente te cuento una cosa, a Tosco siempre lo veíamos con overol. Tosco estaba en el sindicato de Luz y Fuerza y de ahí a los talleres, de los talleres al gremio. Y siempre, en cuanto lugar lo veíamos, estaba con overol y con sus principios fundamentales básicos, donde podíamos acudir permanentemente con él. Grandes asambleas, grandes charlas. No solo eso, sino los previos encuentros que teníamos antes de las marchas, donde nos reuníamos en iglesias, nos reuníamos en centros vecinales, en centros culturales, en barrios desprotegidos. Ahí estábamos y siempre con Tosco. Tosco era nuestro compañero, pero Tosco y otros compañeros que estaban con él. Pero realmente es una figura que nos da la imagen del sindicalismo que tenemos que abordar y que tenemos que encontrar y que tenemos que perfilar. Bueno, no sé, te puedo decir más cosas, no sé, pero... No, fundamentalmente haciendo memoria de Agustín, Inés, y nos pintaste un Agustín Tosco de cuerpo entero, tal cual como veníamos pensando, y la introducción a este programa que hicimos hoy tiene mucho que ver con la descripción que estás haciendo. Pero en realidad, ¿qué le diría hoy, ¿no?, a esta sociedad? ¿Qué le diría hoy a los sindicalistas, a los dirigentes, al pueblo obrero también, ¿no?, de alguna manera, a la clase obrera? ¿Qué le diría? No, realmente, ¿qué puedo decirle? comencemos a rever qué ha sido Tosco, qué proyecto de sociedad nos planteaba y cuál es la que tenemos, y empecemos a leer, a luchar y a salir a la calle y a cuestionar todo lo que nos rodea, a cuestionar este sistema capitalista que cada vez es más vil, más cruel, más salvaje. Y bueno, tomarlo como figura, pero que nos acompañe permanentemente, porque es un ejemplo de sindicalismo, un ejemplo de militante de hierro y que estaba permanentemente al lado del estudiante y del trabajador. Y en ese momento cementó una solidaridad, una alianza obrera estudiantil jamás vista. Fue espeluznante. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue tu experiencia dentro de lo que fue esta expresión tan grande del Cordobazo, ¿no? Un hito histórico muy grande que se realizó ahí en Inigualable y realmente nos tiene que servir como puntal, como guía y como porque había detrás de eso, porque nosotros salíamos a la lucha de calle permanentemente, era desde el 66 en adelante fue permanente, pero nos retirábamos, íbamos a grupo, leíamos, después volvíamos, pero además era una cuestión sumamente masiva, y el que posibilitó y el que articuló con gran muñeca política el Cordobazo fue Agustín Rasco. De eso no hay duda, no hay duda. Bueno, Inés, la verdad que nos encantaría seguir charlando un montón con vos. Te agradecemos esta participación porque una cosa es nombrar los hechos, las personas, podemos abrir un libro y leer, pero cuando alguien lo cuenta de primera mano porque lo vivió, porque estuvo con esa persona, porque lo puede expresar como lo expresás vos ahora con tanta fuerza, con tanta ganas, ¿no? Y con tanta alegría de haberlo conocido, para nosotros es un lujo tenerte aquí en Casa Tomada. Así que te agradecemos tu tiempo, sabemos de tu militancia. Bueno, muy bien, yo les agradezco mucho a ustedes, lo que pasa que cada vez que recuerdo y empiezo a escarbar todo lo que se vivió, realmente es espeluznante. O sea, me conmueve, se me hace piel de gallina. Entonces no puedo dejar de hablar como si estuviese declamando que no lo quiero hacer. Discúlpenme ustedes. No, fuiste muy clara, por favor, sí. Dani, ¿vos querías decirle algo? No, yo quería despedirme. Acá estaba leyendo, hay un libro que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo, y hay acá un petitorio que levanta el movimiento obrero estudiantil de aquella época, y dice a los hombres y mujeres del barrio Urquiza. El pueblo exige, ¿no? Estamos allá hablando por la década de 60, fines de los 60, y pide justicia en lugar de los tribunales militares. Quiere libertad para elegir a su representante en lugar de los consejos asesores. Quiere igualdad de oportunidades. Quiere educación para todos. Retribución justa a su trabajo. Servicios asistenciales gratuitos. Mantener las conquistas sociales del sábado inglés. Zapatos para calzarse. Y la vigencia de la Constitución, entre otras cosas. Y esto lo miramos, o sea, debe ser década del 60, y estamos en el 2019 y muchos de estos puntos están vigentes. O sea, vos cuando estás escuchando esto por ahí, si, ¿qué sentís? ¿Cómo se van a seguir haciendo los cambios? ¿Únicamente con los votos? ¿Con estos dirigentes? Claro, eso es lo que yo pienso. Yo creo que nada de eso. Yo estoy en contra de los actos eleccionarios porque creo que con eso nos solucionamos. Creo que la cuestión es formarnos la lucha de calle y reunirnos, organizarnos y enfrentar este cruel y vil, como dije hace un rato, sistema. O sea, no podemos esperar de ningún político. Tenemos que salir nosotros en alianza con la clase obrera es el puntal. La clase obrera es el puntal y bueno, ver qué alianzas podemos conformar para poder confrontar este sistema. Realmente creo que todo esto que vos leíste sigue vigente y bueno, hay que salir y empezar a organizarnos y luchar. Muy bien. No queda otra. Así, opinamos lo mismo. Bueno. Nos infundiste un espíritu. Mira, tengo una gana de salir corriendo y empezar a agarrar la bandera con la cara de Tosco y salir por las calles. Eso es lo que me inspiraste, fíjate. Bueno, agradecemos un montón, Inés, por tu tiempo y esta semblanza. No, por favor, desde el protagonismo, por favor. Disculpen si, bueno, he sido reiterativa. No, perfecto. Un gran abrazo y bueno, saludos a todos por allá. Un abrazo gran abrazo grande, a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Inés, una compañera muy querida de la ciudad de Córdoba, bueno, que ha estado muy al lado de, por decir muy, al lado de Tosco, porque era del movimiento estudiantil en la época que Tosco estaba en... Sí, han compartido asambleas, han compartido reuniones. El cordobazo decisiones, también. Claro, totalmente. Decisiones que, por supuesto, hoy siguen siendo... Muy esperadas este tipo de decisiones, ¿no? Porque por ahí seguimos mirando, mucha gente nos tienen todavía con esto únicamente de ir a votar. Claro. Ir a votar, después terminamos escuchando y la posibilidad que vuelva Macri nuevamente en 4 años. No dijimos al comienzo que recordamos a Tosco porque un 5 de noviembre fue su partida, ¿no? Su fallecimiento, por eso estamos haciendo memoria. Decimos Agustín Tosco, la calle tiene memoria. No es el criterio de la clase obrera el que atenta contra ese ser nacional. El criterio de la clase obrera es que no haya analfabetismo, que todos puedan trabajar y tener su salario para poder atender las necesidades de su familia, que todos tengan una vivienda, que todos puedan acceder a la universidad, un nivel de vida digno, decente, que haga al respeto de la personalidad humana. Ese es el ser nacional que nosotros defendemos. Agustín Tosco. Orgulloso de estar. Radio Popular, Che Guevara. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo.